Pues bueno, también el día de hoy en Aquí está el Sur, en esta mesa de discusión, la idea es que también pongamos las elecciones de Brasil. Es un panorama completamente distinto. Dilma Rousseff está, digamos, en un empate técnico con Marina Silva. Dilma, debemos recordar, del Partido de los Trabajadores. Marina, que está representando al Partido Socialista Brasileño. Y Aécio Neves, que está en el Partido Socialdemócrata Brasileño también, que está muy, muy, muy abajo. Creo que estas son condiciones diferentes. Estamos entrando en un punto de quiebre histórico del Partido de los Trabajadores, del legado de Lula. Algo está pasando en Brasil. El 5 de octubre se define la primera vuelta, pero la segunda vuelta estará calientísima. No sé cómo lo veas, Eddie. Bueno, pues efectivamente ahí coincido contigo, César, en respecto a que es un cambio histórico. Aquí sí podemos ver evidentemente los costos de un retroceso en un proyecto que iba de la mano de los intereses de la clase trabajadora. Aquí podemos observar cómo Brasil ha podido ha podido presenciar en los últimos años cómo el Partido del Trabajo fue diluyendo su imagen, fue diluyendo su proyecto, precisamente para construir una hegemonía como país capitalista. En este sentido, efectivamente, el proyecto de Lula comenzó integrando a las masas trabajadoras. Sin embargo, en este proyecto también estaba implícito un proyecto de negociación con los propios capitales nacionales. Y yo creo que en este sentido fue la pérdida del rumbo surgió en la medida en la que se fueron desatendiendo los compromisos con con las expresiones sociales, con los grupos sociales organizados, con los que arrancó el proyecto. Podemos ver cómo ahora Dilma Rousseff va a tener que pagar el costo político bueno, todo lo que sucedió con el asunto del Mundial y cómo a partir, bueno, de las contradicciones de las inversiones millonarias que implicó el haber asumido como sede el Mundial de Fútbol, bueno, ahí aparecieron pues bueno, los primeros problemas en en los cuales ya estaba metido el gobierno de Dilma Rousseff y de todo este proyecto del Partido de los Trabajadores, que fue, pues básicamente, el problema de la corrupción. Y el problema no nada más es un problema de Brasil, es un problema de las diferentes expresiones de izquierda hecha gobierno. Como una vez instalados en el poder, el interés es mantenerse en el poder y comenzar a generar pues cuotas de poder, espacios en los cuales se instalen estas nuevas clases políticas, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar es precisamente los efectos de todo este proceso de agotamiento histórico, pero también de agotamiento de una línea política. Entonces, vamos a ver de qué manera el electorado le va a pasar a cobrar la factura a Dilma Rousseff. Yo creo que hay serias posibilidades de que el Partido de los Trabajadores pierda el gobierno y bueno, vamos a tener el regreso ahora de la derecha. Yo creo que eso va a ser determinante para lo que va a pasar en la región y prácticamente con la opción de la construcción del Mercosur. Tania, ¿tú Bueno, cómo ves este proceso? yo sí coincido con Eddie, ¿no? Hay un serio cuestionamiento al papel que ha desempeñado la izquierda en Brasil, al interior y en el exterior, ¿no? Brasil en el exterior se posiciona, pues no ha querido como de alguna manera dialogar con los esfuerzos de integración que se están gestando en la región. Ha preferido dialogar de manera bilateral con Estados Unidos. Eso pues evidentemente es una muestra del perfil en términos de proyecto de nación que está manejando Dilma. Dilma llega con la tendencia de Lula, ¿no? O sea, un poco como en esta inercia. Y bueno, ahora, como bien menciona Cedi, pues tiene que enfrentarse a un lado oscuro después de los acontecimientos del Mundial, donde pues no solamente se presentan episodios de represión muy fuertes, muy graves, sino que también hay que señalar que las fuerzas policíacas que operaron en esa coyuntura fueron preparadas por contratistas estadounidenses como el Academy Blackwater, que es una empresa que diseñó la estrategia para Estados Unidos. Haber vivido Brasil durante el Mundial, y evidentemente no solamente eso, o sea, las deficiencias en el sistema de salud, las deficiencias en términos de los avances en la educación, la contracción económica que vive Brasil, y bueno, algo que quería yo profundizar un poco, que me parece muy importante mencionar, es que los nombres de los partidos que se están de alguna manera posicionando como punteros, Partido de los Trabajadores, Partido Socialista de Brasil, pues son reveladores o indicadores de qué manera se está pervirtiendo la izquierda en Brasil. Entonces, bueno, basta ahí como sí señalar y coincidir contigo, Eddie, en el sentido de que Dilma no la va a tener sencilla, se le va a cobrar su factura, pero también es cierto que Marina Silva pues tiene ahí como una serie de críticas que hacerle, que también la población pues no está del todo muy convencida de ir por la candidatura de Marina Silva. Entonces, se espera, por supuesto, una segunda vuelta. El sistema democrático de Brasil así lo establece. Entonces, veremos en qué termina esta parte, ¿no? Marina Silva tiene una trayectoria conservadora, es evangelista, y bueno, se ha manifestado en contra de los derechos de los homosexuales. Entonces, ahí hay un fuerte cuestionamiento a su candidatura. Entonces, no hay mucho para dónde hacerse en Brasil, sin embargo, se vislumbra una elección cerrada. No sé, Jorge, ¿cómo ves? Pues mira, yo creo que esto que están diciendo ustedes dos, en el segundo debate presidencial que se acaba de llevar en Brasil, vean, por ejemplo, lo que yo veo es que Dilma se cargó mucho al tema de la gobernabilidad, que ella ha buscado generar lazos con, digamos, con la burguesía nacional, con la burguesía internacional, ha buscado generar lazos para mantener victorias que Lula pudo generar, digamos, en el pasado, pero ahora con la crisis es insostenible este tipo de acuerdos que busca generar Dilma, o sea, se vuelve un poco insostenible. Creo que el Mundial buscaba generar un alivio dentro de la economía, no lo ha generado. Por eso la Marina Silva se carga en el debate hacia la economía, le pega durísimo en el desempleo, le pega durísimo en el crecimiento y sobre todo lo que tiene que ver con la inflación. Creo que lo que se está sucediendo es que son formas de gobierno. Me parece que esto que señala a Tania es clave también, la idea de que la manipulación del Partido Socialista brasileño, del Partido del Trabajo brasileño, o sea, pareciera que son imágenes representativas, cosa contraria como lo que está sucediendo con Evo Morales, por ejemplo, esto que acabamos de discutir, o sea, el movimiento del socialismo está conectado entre el Estado y el movimiento social. Lo que dejó de lado el PT fue eso, o sea, no se conectó con el movimiento social, no profundizó, buscó a la cúpula, y eso es el precio que se está pagando el día de hoy. Me parece que es gravísimo en ese sentido. Ahora, los escándalos no paran. Hace poco que acaban de darle un misil a la línea de flotación de Dilma, Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de Petrobras, pues acaba de declarar que hay gobernadores, congresistas, ministros involucrados en un escándalo de corrupción en donde se le cobraba el 3% a los contratos que esta empresa hacía. Vaya, es bárbaro esta situación porque no se conecta con el movimiento social. Creo que esto es lo grave, esto es por lo que se está atravesando en Brasil y quizás esto es por lo que se pierda. No sé si alguien quiere agregar algo dentro de lo que se está discutiendo. Bueno, un poco de Evi, ¿tienes algo que agregar? Sí, bueno, ahí me llama mucho la atención efectivamente lo que estás mencionando, cómo hay una distorsión. Hay una distorsión de formatos de partidos que se presentan como de izquierda, pero en realidad están representando los peores intereses de la burguesía. Esto, en esto ya podemos observar como una degradación, no nada más de los discursos, sino también una degradación de los sistemas de partido. Habría que pensar el caso de Lula, y tanto el caso de Lula como el caso de Dilma Rousseff, como el avance de un proyecto en el cual parece que no se pueden mantener los compromisos sociales, los compromisos que originalmente nacen de la izquierda, y parece que al final se termina concediendo y bueno, se termina yendo incluso contra los intereses de los electores, ¿no? Yo nada más apuntaría ese último dato. Y bueno, hay también otro dato interesante. ¿Quién es Marina Silva? Ella estuvo en el gabinete de Lula, era la ministra de Medio Ambiente, y bueno, ella tiene una historia, ella sale directamente del Amazonas, ¿no? Entonces se supone que tiene un conocimiento profundo de cómo opera la pobreza y las condiciones de precariedad. Entonces sorprende que, bueno, que apueste por la liberación de la siembra transgénica, ¿no? O sea, como va en contra, pues, de los principios de un partido socialista, abriendo como este sector hacia la producción de transgénicos. También, pues, destaca, como habíamos dicho, su afiliación a la religión evangelista, lo cual no es malo de por sí, pero sí es un indicador de que no va a estar abierta a iniciativas de legalización del aborto, tampoco a la reivindicación de los derechos de los homosexuales, ya este tipo de derechos que, pues, de alguna manera ahora se están, pues, digamos, están teniendo un auge en términos de reivindicación en general, ¿no?, a nivel mundial. Entonces sí preocupa porque, bueno, o sea, ¿de qué izquierda estamos hablando, no? O sea, ¿cuál es realmente este proyecto de izquierda con un perfil que tiene una apertura hacia el diálogo con el proyecto hegemónico estadounidense y que no tiene una apertura hacia la construcción de proyectos regionales en el sur? Entonces, ahí queda como la pregunta, ¿no? No, sí, y es preocupante, creo que lo que dijiste, y para cerrar esta sección, Tania, pues no solo estuvo con Chico Méndez en la selva, o sea, fue compañera con Chico Méndez, y es preocupante en cómo el poder sí está degenerando todas aquellas trayectorias porque no están conectados con los movimientos sociales. Bueno, amigos, pues terminamos el término, cerramos esta sección, pasamos a la siguiente, regresamos. Esta es una canción que grabamos ya hace como